Ay, no me llamen por WhatsApp, porque el que llama por WhatsApp es símbolo de que tengo ya y que no tiene pa' llamar normal. Ay, no me llamen por WhatsApp, porque el que llama por WhatsApp dicen que no tiene minuto y nada más te llama pasará. Porque ella nunca tiene minuto y está el GT25. Yo te he visto dando brinco, tratando de buscar wifi. Ay, ay, ay, mujer, dime qué te pasa. Te he visto en la terraza, arreguinda de la antena. Ya tú me estás dando pena, mejor no me llames más. Ay, no me llamen por WhatsApp, porque el que llama por WhatsApp es símbolo de que tengo ya y que no tiene pa' llamar normal. Ay, no me llamen por WhatsApp, porque el que llama por WhatsApp dicen que no tiene minuto y nada más te llama pasará. Siempre se le mete un ruido, se corta cada segundo. Y cuando está emocionado, de repente la señal le da la gana de irse. Y tú loco por salirte del sitio de donde estás, buscas un lugar más alto, consigue cuatro rayitas, pero sigue igualita la llamada sin entrar, porque nunca fue la data, sino que es una caca la fuñi aplicación. No me llamen por WhatsApp, porque el que llama por WhatsApp es símbolo de que tengo ya y que no tiene pa' llamar normal. Y si me